Tenemos al teléfono a Mara Rodríguez y a Andrea Dazo. Ellas son las integrantes de la banda Fina. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Paula Leguizamón y Camila Santos las saludan. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mara de este lado. Hola, ¿cómo andan? Acá Andrea. ¿Qué ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Hoy en ensayo general me contó un pajarito por ahí. ¿Tienen otro ensayo más o este es el último ya de cara a la presentación que van a tener acá en Santa Rosa? Así es, ya de frente para el domingo. Estamos acá en sala de ensayo terminando este hermoso ensayo que es el último hasta el domingo. Así que nada, muy contentas, muy contentos por pertenecer a estos carnavales 2023. Totalmente en vivo, vamos a estar a partir creo de 1:30 de la mañana más o menos, y lo bueno que la entrada es libre y gratuita para todo el que quiera ir, espectacular. Chicas, bueno, cuéntenos cómo se iniciaron en este camino artístico, podríamos decir, y también pensando que, bueno, dos mujeres frente a una banda, ¿cómo fue ese camino? Y la verdad que una propuesta completamente nueva para las dos, porque más allá de algún karaoke u otra cosa, ninguna de las dos hizo hincapié en este estilo. Así que nada, cuando el dueño de la banda, Franco Sánchez, empezó a reclutar a todos los integrantes, bueno, nos fue llamando uno por uno y así fue. En el caso de Andre, ella está hace poco acá porque hubo cambio de voces. Así que estaba Pri Aguirre anteriormente, y ahora la tenemos a Andre, así que aprovechamos para mandarle un beso grande a Pri. También, bueno, Andrea, que viene del mundo del jazz o más bien más de la he escuchado en otro género, también rodeada de mujeres, ¿o no? Sí, nosotras hacemos swing yo soy integrante de la Java Queens y hacemos swing en inglés a tres voces, así que imagínate esto, nada que ver, este estilo no tiene nada que ver con eso, así que bueno, es la primera vez que voy a cantar en este estilo, así que bueno, es una tarea muy difícil para mí, estoy muy nerviosa, pero bueno. La rompe. Lo daré todo. No, y lo importante también, ¿no?, de que como mujeres, ¿no?, se generen, ¿no?, estas oportunidades, estos espacios, y que puedan también, ¿no?, presentarse, en este caso en los carnavales, como así también en otros lugares, y llevar adelante esta actividad. Sí, es hermoso, la verdad, representar a nuestro género. Sabemos que hay mujeres cantantes en el cuarteto y demás, pero no es tanta la cantidad como masculinos. Así que estamos muy contentos de representar este género y llevar una banda al frente, que somos en total 17 músicos, incluidas nosotras. Así que nada, es un orgullo enorme para nosotras ayudar a romper esta barrera que otras mujeres ya vienen rompiendo también. Como dijo Andre, parece fácil y descontracturado el cuarteto, pero la verdad que es difícil, sobre todo cuando te gusta y le metes baile, y a la misma vez el bailar y el cantar se complica, pero súper felices, la verdad que estamos muy contentas por esta propuesta y también estar metiéndole a lo que es composición propia, tanto de letras como de la música. Tenemos nuestro tema Lo que siento en Spotify, YouTube, todas las plataformas, así que ese es un tema completamente propio. Y nada, estamos muy felices porque les ha gustado mucho a todos los que los han escuchado. Qué bueno de que puedan incursionar, ¿no?, en lo propio y que sí, se abran por ese camino. Sin spoilear, por supuesto, y para que la gente se acerque y los escuche este fin de semana. ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es el repertorio que presentan justamente en sus shows? La verdad, tenemos un repertorio, pero a pura cumbia y a puro tunga. Esperemos que el tiempo nos dé para poder hacer todos los temas que tenemos previstos. En el caso de que no dé el tiempo, vamos a estar achicando, pero los temas que hay son desde cumbias que te hacen mover los pelos hasta cuartetos que son clásicos de este género. Me gusta mucho lo que decían. Un poco para que la gente baile. Más o menos, ¿cuáles son los referentes? ¿Qué es lo que más escuchan a diario, ¿no?, también de los grandes representantes del cuarteto que tenemos acá en la Argentina? Cuéntenme un poco. Sí, tenemos de todo, tenemos un poco de La Mona, últimamente hay varias bandas de cuartetos como Qué Locura y demás. También lo que hacemos mucho es algún que otro tema clásico, pasarlo al cuarteto o copiar algún cover. Hay de todo, hasta, mira, te puedo llegar a decir que hay temas en el repertorio de José Luis Perales, que es viejísimo, pero reversionada a cuarteto. Hay mucho, mucho, mucho. Siempre está la genialidad, ahora en diciembre cuando salió el tema de Shakira, que decían hicimos un tema, y abajo aparecía la conga diciendo sí, hicimos, porque ya le largan... En plural. Claro, ya le largamos cuartito, ¿me entendés? Sí, sí, es verdad. No, como a ver, hay muchísimo para hacer, pero bueno, tratamos de tirarnos más a lo que es el cuarteto tradicional y las cumbias, ¿cómo decírtelo? Medio cuarteto merengue, por así decírtelo. No sería más lo que sería cumbia villera, sino más cumbia de cuarteto. Es que realmente uno antes, viste, como que... encasillaba, ¿no? Encasillaba un poco el género, y realmente en Latinoamérica es realmente géneros que identifican a una sociedad también, ¿no? Que está buenísimo. Desde, porque vos hablabas de merengue recién, que tiene mucho de merengue, tanto el cuarteto como la cumbia. Y también reversionar temas. Y reversionar, pero además grandes exponentes, ¿no? A nivel latinoamericano, inclusive, hablando también de lo que es el género. Y es maravilloso y está bueno porque la gente veo que va sacando prejuicios con respecto al género y se va dando cuenta que realmente a todo el mundo le gusta. Además, escúchame, donde pongas un cuarteto, la gente baila. Eso te iba a decir, que la gente también, digo, se prende y se identifica. Y también pensando en cumbia, cuarteto, que la gente... sale a bailar, ¿no? ¿Cómo es un poco la recepción? No, olvídate, la verdad que nosotros hemos estado muy contentos con cada repercusión de cada show, porque tanto acá como en otros pueblos la gente pide completamente otra. Yo creo que también es muy mágico ver tantos vientos en vivo, porque tenemos una fila de vientos hermosa, toda la banda en vivo, es una banda muy completa, y nada, yo creo que genera un poco de incertidumbre y a su misma vez fanatismo de que haya dos mujeres. Romper esa barrera de decir, sí se puede, no es solamente el cuarteto para hombres. ¿Es difícil? Sí, es súper difícil por las tonalidades, porque hay que cambiar todo, porque el hombre tiene una voz mucho más grave, obviamente. Hay mujeres que tienen vozarrones, pero es difícil amoldarse a eso. Entonces, cuando nos ven, que decís, bueno, che, tremenda banda con dos mujeres, las chicas, el género femenino, es un apoyo hermoso, o sea, desde cuando estás en el escenario hasta cuando te bajás. Y eso te impulsa mucho a seguir metiéndole y estar en la cancha, porque nosotras lo damos todo. O sea, imagínate que somos cantantes, pero parece que estamos desde el lado de abajo, porque es imposible no bailar, no contagiar esa energía. Cuéntenme un poco, porque hablábamos un poco de la proyección, que son un bandón. La verdad que han apostado a muy buenas voces también para que estén ahí al frente y poniendo la cara, dirían, en el escenario. ¿Cómo es la proyección de ustedes para este 2023? Y mira, hasta ahora lo que venimos como mucho es grabar más temas propios. Claro. Estamos terminaron de grabar. Bueno, ¿puedo adelantar un poquito o no? ¿Me dejan? Por favor, te lo rogamos. Tenemos dentro de poquito ya cocinados, casi faltamos grabar voces nomás, dos temas propios. Que bueno, uno se llama Día Gris, que la letra la regaló Dami Gijena. No sé si lo conocen, es un genio. Y la otra letra, Quiero Estar Con Vos, se llama el tema, es un poco de todos. Acá metimos letra entre todos y tratamos de entre todos ir hablando y decir, che, mira, esto me parece que no va, esta palabra diría mejor así, sabiendo y teniendo en cuenta que hoy hay mucha libertad de expresión. Así que eso está buenísimo también, haciendo hincapié en lo propio, en que se puede hacer música propia, además de hacer los covers que me encantan. Nos encantan, sí. Y que también le dan como una impronta, ¿no? A la banda en sí, con los temas propios, y también en esta idea de escribir y componer entre todos, todas, también hace un poco, ¿no? A la banda, ¿no? Claro, sí, para no solo, digamos, cubrir la parte de lo que serían los covers, que igual obviamente nos encantan y son bastante complejos, bueno, también a la hora de, lo que decía Mara, de componer letras, melodías, bueno, hacer arreglos, sí, arreglos con los instrumentos, con las voces, que es como otra dimensión, es otra actividad totalmente, o sea, es musical obviamente, pero bueno, libre. Es como libre y compleja también, porque somos muchos y ponerse de acuerdo y llegar a un consenso es todo un desafío. Chicas, bueno, cuéntenme un poco de Lo que siento, que lo estrenaron en septiembre del año pasado. Un poco de qué se trata, dónde lo grabaron. Creo que hay videoclip también, ¿o no? Sí, tenemos video. Video lo hicimos en Jail, un bar de acá. Y grabamos en el estudio de August Meder, es nuestro productor, LHS Producciones. Y bueno, nada, fue un trabajito bastante largo porque imagínate que somos 16 músicos, 17 con nuestro operador. Y nada, fueron 16 personas que teníamos que ir a grabar primero los vientos, después la percusión, después las voces, después de esas voces llegar a arreglar lo que son coros y voces a dúo. Así que nada, fue un para mí, especialmente para mí, fue un desafío completo porque no había estado nunca grabando así tan seriamente en un estudio y nada, que después se suba a Spotify. Hacer un video, no sabés lo que me costó, o sea, realmente... Sí. Quizás en el video se ve súper descontracturado, pero fue romper con un montón, de mi parte te estoy hablando, romper muchas barreras, porque nada, vergüenza, ver que eso se sube a un canal que desde el otro lado vos ves gente que sube, youtuber, Instagram, bandas, lo que sea, y nada, genera esa vergüenza, y fue un trabajo muy dedicado. La verdad que se disfrutó, pero también fue algo muy, muy serio, porque ya te digo, el alargarnos como banda... Largamos con un tema propio que no es nada fácil, sí. Porque nada, la gente le tiene que gustar y la gente está acostumbrada a escuchar lo que ya conocen, y con un video, así que imagínate, actriz, cantantes, todo. En el video que estrenamos estuvo Pri, tanto en el video como en voces, pero ahora está André, que obviamente el video no se va a volver a hacer, pero ahora está ella haciendo la parte de Pri, y los temas nuevos que se vienen sí los va a protagonizar André. ¡Qué grande! Chicas, me pone muy feliz realmente de estas ganas de evolución, de decir, bueno, che, no somos solo una banda de cover, creo que eso marca algunas veces la diferencia y las características de una banda con otro, así que les deseamos mucha suerte, mucha mer para el domingo que se van a estar presentando acá en los carnavales de Santa Rosa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que fue un desafío porque dijimos, nos largamos con un tema que no conoce nadie y es nuestro. Y no sabes qué lindo cómo la gente lo canta, nos etiqueta, en los shows se lo saben, o sea, es hermoso. Y bueno, nada, esperemos que... Bueno, después lo puedes poner un ratito para que los que estén escuchando... Obvio, por supuesto, vamos a cerrar la nota con ese tema. Lo escuchen y vean que está hermoso. Así que nada, agradecerles por el espacio. Este domingo 19 los esperamos. Entrada totalmente gratuita, va a estar lleno de artistas. Va a ser un carnaval hermoso. Y invitarlos también a que nos sigan en redes sociales como La Banda Fina OC. O La Banda Fina en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí pueden encontrar si algún oyente o alguien está interesado en alguna vez hacer un show. Perfil de Instagram, tenemos todos los datos, mail, contrataciones. Así que nada, muchas, muchas gracias. Por favor. Y bueno, ya vamos a redoblar la apuesta y las vamos a invitar algún día acá. Hacer un acústico, un mini acústico. ¿Entramos los 16? Podemos hacer lugar, ¿sí o no? No, pero no sé si... ¿Hacemos lugar en el patio o algo? Tal cual, sí, no, lo podemos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual si no, sí, somos buenas acá con las panderetas, hacemos claro, nosotras también, función nos sí, pueden dar. Re. A los Jimmy Fallon. Qué lindo, imagínate todos ahí un grupazo. Chicas, un abrazo enorme, muchas gracias. A ustedes, un amor, besitos. Chao.